sin saber siquiera a dónde llegarán, pero sí seguras de cuándo volverán a casa. Van caminando con el brazo unido y sin galán, todas por la calle principal, risas, sonrisas, nada más. Juntas van soñando, ese día tiene que llegar. Más cerca la ven, la gran ciudad, cada domingo. Casi media vida se va en pasear, las fiestas son para soñar, y el domingo de Ramos todas estrenar vestido nuevo. Y aunque así no sientan, no se atreverán a cambiar costumbres que son del lugar, revolucionarias las van a llamar si se atrevieran. Van caminando con un paso casi militar, y por el mismo sitio que andaran sus mamás un día. Se van contando lo que cada una un día hará, y cuando no las vea su papá, risas, sonrisas, nada más. Más de mil dibujos han bordado ya, y el baúl cerrado con todo el ajuar, pero no hay novios. Adiós don Braulio, adiós don Tomás, el alcalde y el cura solos quedan ya, los demás chavales se han marchado ya, y a la aventura. Caminando con un paso casi militar, y por el mismo sitio que andaran sus mamás un día. Van caminando sin saber siquiera dónde llegarán, pero sí segura de cuándo volverán a casa.